De un entrenador como Javier Clemente no puede estar fuera del fútbol español. Es decir, es que estamos hablando de uno de los cinco mejores entrenadores del último cuarto de siglo, y que esté fuera de España yo creo que es una aberración. Javi, ¿cómo ves a todo? Por lo menos para darle un poco de marcha a la cosa, ¿no? No, pues bien, ahora con Mourinho tú, menudo sería. Ahora con Mourinho sería un espectáculo. El que faltaba. El que faltaba para el duro. Yo sinceramente, viéndolo así desde Camerún, que estoy a 4.000 kilómetros de Madrid, yo creo que si yo entrara en el fútbol español, a Mourinho le dirían: jugamos el domingo contra el equipo del Rubio que está como una cabra, ni se te ocurra decirle nada, o sea, ni se te ocurra, no, ni le nombres, porque entonces ya la hemos liado, ¿no? Yo creo que nada, que al final muy conmigo pues estaría tranquilo, pero lo que sí está claro es que si hay alguien que le contestaría yo, ¿no? Indudablemente, ¿no? ¿Y el Atlético cómo le ves al Atlético de Bielsa? Pues bueno, pues menos mal que ganó el otro día en San Sebastián, en el derbi. Pues lo estaba pasando mal, no sé. Todavía les... Igual es un poco pronto. A los extranjeros se les da más tiempo que a los nacionales. A los extranjeros siempre tienen 3 o 4 meses para que los jugadores aprendan el idioma del entrenador. A los que somos españoles... O para que demuestren que no tienen ni puñetera idea también. Se les da 4 meses. No, dicen, todavía no lo digo bien. Por Bielsa, Dios me libre. No, los sistemas son nuevos, los no sé qué, todo un cuesto. Pero ¿no te parece el estilo de Bielsa un poco raro en Bilbao? Es decir, es como meter, no sé, a jugar... Bueno, es su estilo y su sistema. Cuando lo han fichado, oye, pues es lo mismo. Si yo quiero comprar esto y me gusta un tipo de arte, no voy a otro tipo de arte. Pero esto, ¿no crees tú que es como si mañana Guardiola deja de ser entrenador del FC Barcelona y se trae a un experto en catenaccio, a un entrenador italiano, al FC Barcelona? Pues sería una cosa... Ya, pero es porque entonces los técnicos, los directivos del Barcelona buscan otro tipo de juego que sea catenaccio, porque es que si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Han buscado un tipo de juego, Urrutia, Morrutia y compañía, han buscado un tipo de juego que creen que es Bielsa la persona que lo hace. Y es que si no, eso es un grave error, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, habría que preguntarles a ver por qué le ficharon. Yo no te puedo decir por qué lo han fichado, porque yo estoy al margen de esas cosas, ¿no? Pues, Javi... Lo que sí te digo es que se están leyendo muchas frases, ¿no? Entrenadores que fichan un montón de jugadores, joder, y que para hacer un equipo dicen que necesitan 2 años, joder, 2 años, madre. Y luego, en 3 meses todavía no le entienden los jugadores, dice, pero bueno, ¿este de qué coño les está hablando los jugadores? Pues no les está hablando de fútbol. ¿Tú crees que los jugadores son tan tontos que no saben combinar los sistemas y en 15 días? Joder, es que de verdad es que alguno dice, pero madre mía, ¿de dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por cierto, aunque está aquí sentado, a Miguel no le escucha porque no se ha repuesto lo de Agüero todavía, ¿eh? No, pero es que Miguel es... El problema de Miguel es que él escribe muy bien de fútbol, tiene muy buena pluma, pero sabe muy poco de fútbol. Y entonces, como solo le gusta un tipo de fútbol, que a mí me gusta... La diferencia entre Miguel y yo es que yo esto lo he mamado. Segundo, vivo de esto, que es importante. Y tercero, que a mí me gusta todo tipo de fútbol. O sea, el de tocarla, el de no tocarla, el fuerte, el no fuerte. A mí me gusta todo tipo de fútbol. A Miguel solo le gusta las pijotadas. Y cuando uno no hace pijotadas, pues dice, este ya no juega nada. Y dice, bueno, una mierda. Pero o sea, pijotadas que hacen a uno campeón del mundo. Con Miguel, la mayoría de los jugadores se tendría que dedicar a otra cosa. Y eso no es así, los jugadores son los jugadores. Pero los mejores jugarían siempre. Con Miguel, los mejores jugarían siempre. Hombre, y con Javi también, los mejores. Hombre, pero vosotros no os ponéis de acuerdo en la clase media, pero los mejores jugarían y conmigo también jugarían, ¿no te digo ahora? Y con todo, Dios. Claro. A mí me ha gustado una frase de Javi que ha dicho hoy, perplejo de lo que pasa en Camerún, de que haya gente que solo se fije en el resultado. Y yo he dicho, eso me suena. ¿Aquí? No, pues que tú... Sí, vamos a ver, mira, aquí pierdes un partido, aquí listo, pierdes un partido y te tiran a los leones, porque aquí sí que hay leones, cocodrilos. Y dices tú, joder, como para no ganar aquí, tienes que pasar los ríos con cocodrilos. Oye, bueno, que tengo que embarcar, amigos. Un abrazo fuerte, Javi, a ver cuándo vienes un día a Madrid y te traigo aquí, que Guasi y ya nos juntamos todos a comer un día. José Antonio, me alegro mucho que hagas otra vez un gran programa de deportivo. Muchas gracias, Javi, nos vemos pronto. Hasta luego. Un abrazo. Mucho éxito. Hasta luego. Qué personaje, ¿eh? Sí, es genial. Javi Clemente es un tipo irrepetible en lo deportivo y en lo humano. Quique Guas, está muy callado. Sí, le estaba escuchando, yo sé que lo está pasando fatal, porque he explicado, yo no sé si lo va a hacer públicamente alguna vez, ¿no?, de lo que está pasando y cómo vive el fútbol africano. Yo que lo he escuchado, pues es una barbaridad aquello, pero bueno, tremendo, ¿no? La experiencia es impresionante, ¿eh? Hombre, si Eduardo se ha pasado un poquito, Eduardo. ¿Cómo has dicho? Entre los cinco mejores del fútbol español del último cuarto de siglo. Pues sí. Dime a ver. Pellegrini. Te digo ya uno, Pellegrini. No, pero no es español, ha dicho españoles. No. Del fútbol español. Yo soy un hombre cosmopolita. Hay que venir a trabajar con Cajo aquí, ¿eh? Yo no creo en las fronteras. No, Pellegrini. Estoy diciendo Pellegrini. Pero solo empezando, Migueles, con Guardiola, Mourinho. Mete algún español. Quique Sánchez Flores. Guardiola, Mourinho. Quique Sánchez Flores. Bueno, del Bosque, Luis Aragonés. Rafa que Benítez. Que tendrá de mérito de hacer este equipo campeón de Europa. Ya te he dicho cinco. José Antonio Camacho. Por cierto, Camacho. Flores y mete a Clemente. Dani, ahora que te escucho, Camerún, ¿cómo está? ¿Muy mal o qué? Bueno, es que pagó el hándicap de un mal inicio. Es decir, empató en casa, un partido que no tenía que haber empatado, luego perdió ante Senegal y a partir de ese momento pues estuvo contracorriente. Es lo típico que le suele ocurrir a Clemente cuando inicia una andadura, que trata de fortalecer mucho la línea defensiva, de que no reciban goles y el equipo se resiente en el plano ofensivo. Esos dos malos resultados de entrada condicionó su clasificación. Y la mala suerte, yo recuerdo aquello, yo no lo vi, y luego las imágenes repetidas del partido donde se juega la vida, que te fallen un penalti en el minuto 92, creo que fue. Es que es curioso, pero Samuel Eto'o es reincidente en este aspecto. Si eso fue en una Copa de África también, ¿no? En unas semifinales de una Copa de África también. Sí, señor. Para lo que ha dicho Clemente, vas a ver en cuanto esto llega a los periódicos. Lo de Mourinho está bien, ¿eh? Lo de Mourinho está muy bien. La de si hay alguien que le contestaría a Mourinho sería yo. Y no, lo mejor ha sido que le dirían: ten cuidado con el rubio, que voy a jugar con él. Hoy no le menciones. Y lo que ha dicho de Bielsa en Bilbao va a retumbar, porque Clemente en Bilbao sí es una autoridad. Sí, señor.